¿Son doctores o no son doctores ustedes? No, bioquímicos. Hablamos de Javier Cantero. Porque buscó, viste, ya, dice, mirá, también se analiza en la zona, según la zona de estancia, se lo marca como doctores. Claro, no somos bioquímicos, está el doctorado. Quien hace el doctorado, obviamente, el doctor. Nosotros somos bioquímicos. Bueno, Javier, tres candidatos, primer concejal, en una lista concretamente con doctor Diana, con Mariano Buzo, dentro del radicalismo, esto, ¿no? Así es. Exactamente. Sí, bueno, cuando el senador me propuso esto, de ser candidato a concejal, obviamente que la primera reacción mía fue susto. Sí. Me asusté. Después, obviamente, que sobrevino la emoción y la verdad que estoy muy honrado que él haya depositado toda su confianza en mí para este rol. Claro. Digamos que el tema estaba, el susto se puede venir por una persona que nunca se dedicó a la política, más allá que fuiste a la universidad, todo eso, y había movidas políticas posiblemente, o la miraste de costado, no participaste, pero digamos... Digamos, tu rol, fundamentalmente la salud, a veces hace que, decís, esto, claro, esto será para mí, decís. Fui formado, obviamente, en el otro ámbito, que es la salud. Y nunca participé, como me decís vos, nunca milité en ningún partido político. No pertenezco al paro de la política. En mi casa, bueno, obviamente mi mamá sí hablaba de política, pero no fueron nunca políticos. Pero bueno, esto... La única, cuando el senador me lo propuso, como te decía yo, me asusté un poco. Pero no me asustó porque en sí es una gran responsabilidad. No me asusta la responsabilidad porque yo todo lo que emprendo en mi vida siempre lo he hecho con responsabilidad, con mucha entrega, con mucha pasión, tanto en mi profesión como en las otras actividades que hago. Pero bueno, sentía como que no estaba preparado para eso. Y entonces lo que tuve que poner en claro en mi cabeza era cuál es la función del concejal. Entonces, obviamente, el concejal está elegido por el pueblo para defender los derechos de los vecinos. Ser el vaso comunicante de los reclamos de los vecinos ante el gobierno. Claro, con propuestas y proyectos que uno eleva al Ejecutivo. Y logrando que el Ejecutivo después lo cumpla. Y ese por ahí es la parte más difícil, lograr eso, ¿no? Porque yo sostengo que a veces se priorizan los egos y las ideologías y dejan de lado las necesidades de la gente, de los vecinos. Y bueno, mi interés es ese justamente, lograr no solamente hacer proyectos y elevar propuestas, estar a la par del vecino, del ciudadano, sí. Estar a la par escuchándolo, escuchando sus propuestas, sus lamentos y bueno... y estar a la par conteniéndolo y obviamente lo más importante no solamente ser una oreja para escucharlo, sino darle soluciones, que es lo más que ellos pretenden. Que a veces el concejal no tiene las soluciones, como decís vos le vas el pedido al Ejecutivo, al Partido Ejecutivo no lo hace, lo deja de lado, lo guarda en un cajón al planteo que haces, y bueno, ahí un poco el seguimiento también del concejal, porque el concejal tiene otra función que es importante, el de controlar al gobierno municipal, sí, no solamente los gastos, sino también fundamentalmente eso, ¿no? Pedidos, informes, claro. Y eso, bueno, es lo que también me interesa hacer. Pero bueno, sobre todo yo lo veo como un servicio, y yo lo hice a la comunidad, justamente, y estar a la par de ellos y ayudándolos. Y a mí siempre me gustó el trabajo social. Yo siempre tuve vocación de servicio. Mi profesión me ayudó mucho a eso, a estar al lado de la gente, ¿no? Porque cuando soy bioquímico, hace más de 30 años estoy trabajando en el hospital. Después de unos años puse mi laboratorio. Pero bueno, pero el hospital es, digamos, es un lugar que yo amo mucho porque me formé ahí prácticamente. Claro. Empecé trabajando con el doctor Noste, un gran profesional que la verdad que yo, a la par de él, también aprendí a trabajar. Pero yo tenía otro costadito que era siempre mi lado social. Yo siempre me gustó el trabajo social. El paciente no es un número más. A mí me interesaba el paciente como ser humano, obviamente. Y bueno, siempre traté de hacer eso, ¿no? Siempre comunicándome con el paciente, teniendo algún problema, cualquier situación. Siempre el paciente le gusta hablar con el bioquímico directamente, ¿no? No con la secretaria que le informe cosas, sino directamente con el bioquímico, ¿no? le sacaba todas sus dudas, indagaba en su vida, indagaba en si estaba haciendo bien las cosas, si había hecho bien el ayuno, si había cosas que repetir, obviamente le decía que volvé a hacer el ayuno bien, como se debe, y lo volvemos a hacer, a repetir el análisis. Y, o sea, me preocupo por el paciente. Y otra cosa, a mí, gracias a que pude formar un grupo, gracias, con un grupo de amigos, que es una ONG. En realidad decimos ONG, pero no, todavía no tenemos personería jurídica, ¿no? Sí, sí. Es un grupo de... Entre ellos está, hay una profesional que es Aleida Pinés, después está Alejandra Velázquez y quien es ahora mi esposo, Claudio Gamboa. Empezamos a formar una asociación que trabajaba en la prevención de la lucha, hacíamos la lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Sí, un tema que a veces es tabú. Que fue tabú, ¿eh? Sí. En su momento. Yo venía trabajando en Rosario, colaboré mucho tiempo con una ONG que es Voluntarios contra el SIDA, muy conocida en Rosario. Y bueno, y un día dije, bueno, ¿por qué no hacer algo similar en mi ciudad? Sí. Y bueno, y ahí empecé con ese trabajo, ¿no? De, como te digo yo, el trabajo de servicio, el trabajo social. Y eso me ayudó mucho a estar en contacto con la gente. Y me gusta hacerlo, nos gusta hacerlo, porque nosotros estamos haciendo prevención. Digamos, fue un grupo que estaba muy silencioso. Cumplimos 10 años el 1 de diciembre del año pasado, cumplimos 10 años. Digamos que, vamos a meternos en ese tema, porque digamos, en la función que tú vas a tener, que digamos, yo un poco hablando fuera del micrófono, digo, sí. Te observo como uno de los más potables candidatos dentro de lo que significa candidato a concejales, ¿no? La posibilidad de llegar, sí, al consejo concretamente. La salud es un tema importante que se debe tratar en el consejo. Obviamente. Más en estos momentos cuando tenemos una situación muy particular con la pandemia, el sistema de salud privado quebró, sí, y a partir de allí se lo cargó todo el esfuerzo la parte pública, ustedes fueron. Claro, y fundamentalmente, sí, lo que vivimos, la sociedad vio verte a vos a veces solo, recorriendo todos los lugares donde había que hacer hisopado en la casa de familia, o bien directamente en el hospital, las largas colas, sí, en las cuales estuviste sola. Sí, ¿no? Bueno, pero también eso, a pesar de lo triste que fue todo ese proceso, a mí me ayudó mucho a estar mucho más cerca de la gente. Por ejemplo, cuando íbamos a hisopar en los domicilios, junto a Luciano Boero, que me llevaba, la verdad que descubrí y tuve contacto con la realidad que yo desconocía de Dalves, en cuanto me refiero a ciertos barrios que yo desconocía, las situaciones que estaban inmersos. Y bueno, eso me hizo un clic en mi cabeza y digo, yo tengo que hacer algo más. Y obviamente que esto me ayudó. Siempre, como te digo, yo siempre estoy haciendo trabajo social, siempre el trabajo comunitario. Sí, la relación con la gente directa, que vos realmente, como dijiste hace un rato, no es un paciente, es un ser humano. Exactamente. Y volviendo a la asociación que tenemos sobre VIH, por ejemplo, nosotros lo que procuramos es detectar al paciente, que hay chicos jovencitos hoy en día, y estamos a la par de ellos conteniéndolos hasta el momento que llegue a estar con el infectólogo y ya ellos vienen a su casa con la medicación. Más allá de que esto es un tema que debe resguardarse, ¿no es cierto? En Galvez estamos en una situación muy difícil con respecto al tema de SIDA. Se ve en estos últimos tiempos más casos que antes no se veían, y sobre todo en una población de entre 18 y 20 años. Por eso nos llama mucho la atención y nos preocupa. A raíz de eso, bueno, obviamente hicimos el 1 de diciembre, que fue viernes y jueves, hicimos un testeo ahí en la plaza de la ciudad. Sí. Y bueno, y ahora vamos a hacer, para el 23 de junio, vamos a hacer una actualización en VIH, porque hay muchas cosas nuevas que quisiéramos que los profesionales se acerquen. Tenemos que promocionarlo esto ahora, porque hay mucha información nueva con respecto al tratamiento del VIH. Y hay muchas cosas nuevas que los profesionales hoy en día desconocen. No. Y eso, concretamente, ese tratamiento, ¿se hace digamos, tenés que tener una obra social o también el Estado provincial asiste? Sí, no, se, es gratis en la parte pública, obviamente. Sí, sí, sí, todo es por ley. Vos me hablabas del SIDA, pero también la situación de los jóvenes, que a veces no hay, digamos, protección, es con respecto al tema de enfermedades venéreas, que también se da, ¿no? Claro, obviamente, está todo ligado, obviamente, el no uso hoy en día del preservativo, uh-huh. Porque, claro, ¿qué pasa? Están los chicos bajo el efecto de drogas, de alcohol, obviamente, que llega el momento del sexo, no van a pensar, lo que menos van a pensar en colocarse un preservativo. Su cabeza está en otra parte. No. Y eso es lo que logramos, lo que tenemos que lograr ahora, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, una de las cosas nuevas que se va a hablar en estos días que yo digo que vamos a proponer sobre la actualización, es el paciente, una vez que empieza el tratamiento, a los 2 o 3 meses su carga viral se hace indetectable. ¿Eso qué significa? Que puede no contagiar a otra persona, no tiene virus en sus fluidos biológicos. Y entonces está la Fundación Huésped, por ejemplo, está promocionando esto, que quien no tiene la carga indetectable puede no contagiar a otro. O sea, puedes tener sexo sin preservativo, sin protección. Uh-huh. No sé hasta qué punto, eso bueno, es algo muy, muy para discutirlo, ¿no? Pero te ves contraproducente, ¿o no? ¿Hasta qué punto es por ahí promocionar esto? Porque si no estamos justamente, si antes luchábamos para el uso del preservativo, bueno, estamos llevando ahora al no uso del preservativo. Y el uso del preservativo no solo previene el HIV, sino otras enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y obviamente los embarazos no deseados, obviamente. Claro, sí, fundamentalmente eso. Vamos a un temita musical, vamos a seguir charlando con Javier Cantero, así lo hacemos más ameno al tema. Seguimos la tarde del 88.9, estamos charlando con el precandidato a concejal, Javier Cantero. ¿Cómo? Seguimos un poquito, ya hablamos de la parte técnica, digamos. ¿Quién te acompaña en la lista, Javier? Bueno, tenemos a Babi Ramírez, Antone, el chico de básquet. Después María José Castro, sí. Después está se me hizo un, bueno, una laguna. Se me hizo una laguna, sí, con los perfecto. Nombres del bueno, un grupo Horacio Arcel y no corre la plaza. Perfecto. Un grupo de trabajo, ¿están charlando algo? ¿Algunas reuniones ya? Como decir, bueno, a ver cómo... Sí, algunas reuniones hemos hecho, obviamente, pero como me agarraste en frío, digo yo, que no, ni empezamos a calentar los motores. Y bueno, obviamente que accedí a la nota, más que nada porque yo quería que la gente conociera algo de mí, de como persona. Por supuesto, de aquí hasta los pasos vamos a charlar algunas veces más. Sí. Pero un poco la idea de esta radio es presentando a todos los que no estuvieron nunca, ¿viste? Empezamos con el Bocha Pelanda el otro día, bueno, seguimos con vos, así que un poco esa es la idea, ¿viste? Aparte vos vas en la lista con lo que significa nuevamente la renovación del Senado de la Nación. Sí. Un poco el tema estado ahí, ¿no? Con el doctor Diana. Con el doctor Diana, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y obviamente estamos trabajando junto con la candidata a gobernadora, la precandidata a gobernadora, Carolina Lozada. Carolina Lozada. Y el intendente, Mariano Bus. Mariano Bus. Lo mejor para vos, te esperamos nuevamente en la radio, bueno, que vengas vos, algún grupo de tu lista, para charlar en mayor profundidad. Dale, sí, estamos a disposición, obviamente. Bueno, pero como te decía, estamos recién empezando todo esto, como yo también soy nuevo en todo esto, por ahí... Perdón el nerviosismo, pero bueno. No, escuchame una cosa. No, pero aparte yo sé que yo me quedé con la opinión de un gran político galvense que me enseñó mucho. Sí. Después la situación de la vida nos llevó por distintos caminos. Sí. Se decía, mirá que este no lo conoce nadie. A vos te conocen. Es mejor que no lo conozcan. Acá no te conocen en la parte política, vos. Claro, te conocen claro. Como profesional. Sí, sí, sí. Pero es mejor que lo conozcan, que no lo conozcan, me decía. y cuando le cuestionaba a la persona eso, le decía, el mejor que lo conozca, ese fue senador, así que bravo. Ah, bravo. Bueno, vamos por matos. No, eso. Aparte, vos hacés otras actividades, aparte de lo que significa lo cultural, también. Sí, bueno, te decía. Vamos a hablar un poquito de eso. El otro, la parte cultural también, ¿viste? Se ha hecho de todo en mi vida. Bueno, la parte cultural es lo que me. Una de las. Como es. Las cosas que me gustan, es una vocación para mí frustrada, es la de. Bueno, actor sería. Pero bueno, yo armé también un grupo, una escuela en su momento de comedia musical. Lo que pasa es que la comedia musical en sí es una de las ramas del arte muy cara para llevarla adelante, porque obviamente tenés que tener formación en canto, baile y teatro. Yeah. Y bueno, y quien un alumno para pagar, costearse eso, tiene que pagar tres profesores, ¿no? No es fácil armar una escuela de comedia musical. Nosotros lo que formamos es un grupito ya de gente con el que ya hemos hecho algunas obras. Tuvimos siempre un coach, un profesor de canto, y también hemos pasado por distintos profesores de teatro. Hemos hecho adaptaciones de obras ya reconocidas, y también hace un par de años una obra escrita también por mí, dirigida por mí, un musical que la verdad que fue una linda, muy linda experiencia. El músico que nos acompañó en su momento fue Juan Ebautá, y fue una música original hecha para la obra. Y bueno, queremos en algún momento por ahí reponerla. Así que es una de las, mi otra faceta, la artística, además de la salud. Bueno, yo tengo una alumna, pero si larga de vuelta, tengo una persona que se inició con vos, bailando. ¿Bailando? Raquelita, yo le digo a la Raquelita, viste, pasan los años, pero para mí sigue siendo Raquelita. Era primaria, era 305. Claro, sí. Bueno, yo ahí empecé ya a mostrar mis dotes artísticos, que era, bailaban todos los actos que había en la escuela, yo estaba presente, moviéndome. Se ve que ya era, como te digo, una vocación frustrada todo esto del escenario. Pero vos sabés cómo me ayudó el teatro. A mí, yo soy muy tímido, no hace falta por ahí decirlo. Pero me ayudó muchísimo, si no, no estaría yo acá hablando, seguramente. Pero el teatro me ayudó, es muy terapéutico. Yo siempre lo recomiendo a las personas que pasan por eso de la timidez. Hacer teatro es terapéutico, ayuda, el escenario te transforma realmente. Acá obviamente me estoy como poniendo un personaje, el personaje de un futuro concejal, ¿por qué no? Y eso me ayuda también a poder desenvolverme y poder hablar un poco más, con más libertad. Javier, gracias nuevamente. No, por favor, gracias a vos. Bueno, pasó por la 88.2, Javier Cantero, precandidato a concejal para las próximas elecciones. Así que estamos en marcha.